te agarró, que te agarró. Es la onda cuatetera que te alegra el corazón. Que te agarró, que te agarró. Es la onda cuatetera que te alegra el corazón. Te agarró.